Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Eta parkei dartzela iesa ospena eta isiltzea. Oien legea azotan ieuren gizara eukitzea. Otro viernes más, a eso de la una de la tarde, aquí estamos. Esto es Sin Acritud. Eta gune gargasen mende gaudenok, okero men gaude. Ez dute usten maitatzen gauean. Hoy, en esta entrega, dentro de un rato, hablaremos sobre libros, hablaremos sobre la Feria del Libro Anarquista que este fin de semana se va a desarrollar en Bilbao. Y aparte de eso, pues pondremos musiquita. Era manzo de Francisquius gaztea baita haren leku zuta makilu ere. Etorri ziren pasio jara, obizanz da lagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Abeste hainbat lekutan, alzerren da maigabea. Maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez argatik ez norarik gabe, ziren agarra isi bakarra gauean. Zatoztea nahiei borrokan lagutu nahi duten guztiak. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Arrainak itxasua behar du, zerriak zue azaitu. Gure goguak iraun artean ez da belturra nagusituko. Ez dute usten maitatzen gauean, ez da hurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, ziren agarra isi bakarra gauean. Ziren otxa garra isi bakarra gauean. Ziren agarra isi bakarra gauean. Ziren otxagarra isi bakarra We'll be right back. anymore. I tried, oh yes, I'm sorry. I don't wanna try anymore. Cojo la maleta, me levanto del sillón. Sí que me da pena, que me da emoción. Me alejo de tus brazos, de tu boca de tiburón. Te dejo el dinero, sí, en la televisión. Yo sé, los que se marchan no tienen razón. De vez en cuando parecen cabrones. Pero entre tú y yo no hay corazón. Sí, entre tú y yo no hay corazón. Cojo la maleta y te dejo la plata. Confitino this time, man. Y tiro en el río la llave de casa. I cry and now with sorrow. I don't wanna cry anymore. I try, oh yes, I'm sorry. I don't wanna try anymore. Nadie sospechaba que yo iba a parar. Que no. Estaba harto con la super pareja. Y hoy se acostará el sol justo detrás de mí. Estaré muy lejos de casa y de ti. Y no vengas, no vengas a preguntarme, a intentar, intentar una vez más. Yo no soy más valiente, yo no soy comediante, no. No, no, no me sigas, por favor. Cojo la maleta y te dejo la plata. Tienen razón, de vez en cuando parecen cabrones, pero entre tú y yo no hay corazón. Sí, entre tú y yo no hay corazón. Try, no. Bueno, y después de esta interpretación de A las Barricadas, está la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Está claro que vamos a hablar de anarquismo. Vamos a hablar de anarquismo, más concretamente de libros anarquistas y más concretamente de la Feria del Libro Anarquista que va a tener lugar en Bilbao este mismo fin de semana. Para ello tenemos aquí con nosotros a una de las personas organizadoras. Él es Borja. Aupa. Aupa. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es la Feria del Libro Anarquista? Pues bueno, así en resumidas cuentas, la Feria del Libro consiste en solemos contactar con varias editoriales que traigan libros propios, con temas de... Normalmente tocan temas desde teóricos anarquistas clásicos, Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Proudhon, y luego temas que las editoriales que ven oportuno, temas de actualidad y desde un punto de vista libertario. ¿Y esto desde dónde se organiza? ¿Quién lo hace? ¿Hay una coordinadora detrás? Pues esto se hace desde el sindicato de CNT, desde el sindicato de oficios varios de CNT y con la participación también de la agrupación de Mujeres Libres. Bueno, ¿y en qué consiste? Me imagino que son un grupo de, sin más, de editoriales y distribuidoras o... Pues bueno, aparte de la venta de material tanto literario como de CDs, camisetas y alguna cosa más, pues también se trata de enfocarlo a través de charlas y presentaciones de libros. No es exclusivamente de pensamiento libertario, de hecho hay un autor que no es libertario y lo vamos a traer porque creemos desde nuestro punto de vista que trata un tema de actualidad como es la corrupción que hay en las instituciones, ¿no? que todos las sufrimos y todos las pagamos, ¿no? En este caso se trata de Auster Zelaieta, que es un criminólogo y periodista. Auster Zelaieta, que ya estuvo en serias cosas como Ardibelcha o... Sí, y ahora publica con Incapié y también ha publicado con la editorial Chalaparta. Bueno, ¿y qué más cosas vamos a poder ver? Pues básicamente, pues aparte del citado Auster Zelaieta, que será el domingo a las 12, pues el programa lo anuncio así por encima. A las 10:30 ya se estaría abierta la feria. A las 12 del sábado, día 19, se presenta el libro del sexismo al matrimonio, Ciudadanía sexual en la era del consumo neoliberal, que la autora es Norma Mograviejo. Luego a las 5 hay una charla de Mujeres Libres que está presentada por una compañera, Rocky, que es de Mujeres Libres, y luego una charla que es Hazlo tú mismo y empodérate, el fanzine feminista Labio Asesino, que lo presentará Araceli Pulpillo. Y luego, bueno, y luego el domingo, ya he comentado, el domingo 20 sería también la apertura de la feria, sería a las 10:30, y ya estaría la Auster Zelaieta presentando su libro Euskadi S.A., el que es el corrupto del PNV. No sé si te pongo en un apuro, ¿qué editoriales van a venir a la feria con novedades, ya sé? Pues editoriales vienen desde Barcelona, viene Virus, desde Madrid viene Malatesta, desde Vitoria viene Pandora, DDT, que son de aquí de Bilbao, y no me dejo ninguna más. Bueno, y la revista Fanzine Gintza Susenean, que bueno, también es colaboradora de DDT, por eso igual. Bueno, aquí de las novedades de DDT ya estamos puntualmente informados, pero estará bien acercarse a ver qué otras novedades traen de otros sitios. Y, por cierto, ¿acercarse a dónde? Sí, sería para ubicar a la gente, porque muchas veces dar una dirección no dice mucho. Según pasas el puente de la calle Navarra, a la izquierda, las escaleras que suben, ahí se montará una carpa

cabeza, elige el método en función de la pieza. ¿Tú también, hijo mío? ¡Puedes dedicarte al magnicidio! Yo quiero ser el califa en lugar del califa. Yo quiero ser el califa en lugar del califa. Alta voz, Alfredo es un preso. adiós taitxuzi, ekarredi bizitan txorizo eta guzti. Bueno, y nos despedimos, llega la hora y nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, ya sabéis que aquí estaremos la semana que viene. Si queréis poneros en contacto, si queréis presentar vuestra maqueta musical, vuestro gaste locala o vuestro, yo que sé, asociación de jubilados, aquí estamos con los micrófonos abiertos esperando. Nos podéis contactar por medio de nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia.info o bien en nuestra página de Facebook Sinacritud. Y hasta la próxima semana, ondo izan. Chop, chop.